Se viene un fin de largo. Color Shop y Mercado Pago te ayudan a refaccionar tu casa. Del 14 al 21 de marzo, disfruta un 20% de descuento sin tope de reintegro en todos nuestros productos y tres cuotas sin interés pagando a través del QR de Mercado Pago. Consulta bases y condiciones en colorshop.com.ar.